Aleluya. Aleluya. Aleluya. Bendecid al Señor, bendecid al Señor, vosotros los siervos del Señor. Bendecid al Señor, bendecid al Señor, vosotros Aleluya. Aleluya. Aleluya.